Este es un hermano de mi padre. Se llama Miguel. Este se lo mandaría desde la guerra. Esto la mili lo hizo en la guerra. O sea que estás del 36, sí, 39. Sí, del 36, 39, ahí estuvo el lío, que igual le llevaron, igual en vez de ser 39, del 40 que estuvo, porque a él ya se le ve como que está con ropa de paisano, que a lo mejor hasta ya estaba para licenciarse o había acabado de llegar. Y no le habían dado ni la ropa. No sé. Lo estuvo por la parte de Huesca, la pasó allí, porque de él después se enchufó. Se enchufó, vamos, que debió de quedar de asistente para uno allí ya, y allí quedó, y él en el frente estuvo poco. Le oí yo siempre eso, que en el frente había estado poco. Sí, tío Miguel Prieto. Sí, Miguel Prieto. Es el hermano de mi padre.